parte del Day, para su princesa hermosa con mucho cariño. Y en el micrófono, el over de las frases sueltas, de Yao. Yo no imaginé que un mensaje cambiaría mi vida. Te dije hola sin saber que en mi mujer te convertirías. Y no sé tú, pero yo te necesito aquí, por siempre a mi lado. Cuando yo no creía más en el amor, llegaste y ese día robaste mi corazón. Comenzó con un hola en Facebook, siendo un par de desconocidos. Rápido la conexión se dio, platicando y bromeando contigo. Después de tantas pláticas sentía que eras como una fantasía. Y a pesar de la distancia, el tiempo hizo que existiera un sentimiento. Me hiciste olvidarme de todo lo malo. Del cielo llegaste, tú eres mi regalo. Sé que los dos quisiéramos muy fuerte abrazarnos. Solo espero el día para poder mirarnos. Esas llamadas, esos mensajes me llenan de tranquilidad. Veo la pantalla, miro tus fotos y me dan paz y felicidad. Me encanta tu sonrisa, tu voz y tus gestos también. Me atrapa tu mirada, contigo me siento muy bien. Quiero seguir siendo parte de tu vida y vencer cada obstáculo que venga. Cumplir todo lo que hemos soñado, besar tus labios cuando en mis brazos te tenga. Yo no imaginé que un mensaje cambiaría mi vida. Te dije hola sin saber que en mi mujer te convertirías. Y no sé tú, pero yo te necesito aquí, por siempre a mi lado. Cuando yo no creía más en el amor, llegaste y ese día robaste mi corazón.